Bueno, en época de verano, ¿no? Como suele suceder, baja la cantidad de donantes de sangre. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con la técnica del servicio de hemoterapia, Graciela Doñate, la querida. ¡Bravo! ¡La genia! ¡La genia! ¡Te queremos! ¡Bravo! Hola, Graciela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De 15 a 18 es lo de Claudio Soto. No digo porque yo, a mí me dijeron que salía en ese, que es el... Está perfecto, está de perfecto. 15 a 18. En realidad me dice la que me equivoqué porque al final se termina hablando un montón y es publicidad, ¿no? Claro. 15 a 18. Es una buena estrategia de marketing, claro. El error. Exacto. Bueno, Graciela, hoy en día, hoy tempranito, ¿no? Me mandabas un mensaje, bueno, manifestándome la necesidad de convocar a la ciudadanía para donar sangre. Coméntame un poco cuál es la situación. Bien, sí, mandé un SOS, después de estar acá, bueno, hace 2 días que estamos de guardia, y realmente es donde se ve más. Veníamos bien, veníamos tranquilos. Con respecto a las transfusiones, pero de golpe, a ver, no es tanto los accidentados, sino la gente internada con sus afecciones crónicas. Claro. ¿Viste? Que nos ha... ¿Y qué nos pasa con estos donantes? Hace mucho que están, son enfermedades crónicas, largas, estoy hablando de oncológicos, sí. Ancianos, que realmente ya han aportado su familia... Todas, ¿no? Ya ni les queda familiares para que vengan a donar. No llegamos a cumplir los 3 meses que se pide entre donación y donación. Okay. Obviamente, como siempre, nos bajan los donantes voluntarios, uno los entiende, y sabemos que en las otras instituciones ha habido una gran demanda también. Sí. Sí, a nivel Chacabuco, sanatorio. Pero bueno... el hospital funciona con esto, más allá de las urgencias. Mm. Y sí, estamos... Hoy por hoy hemos vuelto, si bien a sugerir que aporten donantes, casi, no te digo que en forma coercitiva, pero hoy salimos a pedir, por favor, a la gente, traigan donantes. ¿Cuál es el ideal, Graciela, de número semanal? O sea, ¿cuántos donantes ustedes necesitan por semana para estar o para poder abastecer a los pacientes que se encuentran allí internados? Nosotros en esta época con 40 donantes semanales estamos bien. Uh-huh. Estoy hablando, 40 donantes son 7 o 8 por día. Sí. Hoy te puedo decir que desde la semana pasada a hoy... Y hoy, porque vinieron muchos, porque ayer hubo una urgencia, tenemos 13 donantes. Y hoy vinieron 8. Y hoy 8 solamente. Hasta ayer, en una semana, 5. ¿Sí? Claro. Uno a veces teme de caer en esto de salimos a pedir, ¿viste? Pero realmente es así, como siempre digo, la sangre solo se obtiene de las personas. Le pedimos a los voluntarios que se acerquen. Viste, mil eslogan, la sangre no se toma vacaciones, la enfermedad no se toma vacaciones, les damos un juguito y una mejor, show de stand-up, No, realmente, bueno, como siempre, el verano tiene sus momentos críticos y este es uno de ellos. Claro. Bueno, recordar las, los requisitos, ¿no? ¿Quiénes pueden donar sangre? Bien. Bueno, ¿de qué edades y cómo pueden donar? Sí. Tal cual, los mayores... de 18, más de 50 kilos de peso, no estar en ayunas. Si ven en los medios gráficos o a veces en las radios o demás que dicen en ayunas, es un error que a veces lleva el familiar que hace el pedido. No tienen que estar en ayunas. Té, mate, café, menos leche, pero los lácteos, pero tienen que desayunar, sobre todo en esta época, que a veces hace mucho calor a la mañana. ¿Qué más te puedo decir? Tatuajes y piercing pasado un año pueden donar. Sí. Hepatitis, si la tuvieron antes de los 10 años de edad, pueden donar sangre. Y luego, obviamente, el día que vengas a donar, tenés que estar, sentirte bien y sano. No podés venir a donar si tuviste una infección o tomando antibióticos unos días antes, ¿sí? La sangre es un remedio y nadie toma un remedio en mal estado. Claro. Y nosotros, pues acá pasa por la entrevista, que a veces no puede donar, lo diferimos por un tiempo por diferentes cosas. Sí. Pero nada, es un proceso, es por orden de llegada. Ya te digo, estamos de lunes a sábado de 7:30 a 11:00. Bien. Estamos viendo de salir a los centros de salud y viendo cuándo podemos volver a traer el camión, que estamos en, esa fue una linda colecta. Eso te iba a comentar, ¿sí? Ustedes de Hemoterapia ya hace varios años, ¿no?, que arrancaron a ver, a salir a la calle, a los barrios, a hacer colectas externas. Sí. Muchas yo veces soy muy mala con, perdón, con sí, los dichos. Está el tema de Mahoma y la montaña, decilo vos si lo sabés, porque yo siempre lo digo al revés. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña tal cual. Claro. Los donantes no vienen al hospital, nosotros salimos afuera. Con todo lo que eso implica, ¿no? Exacto, sí. También esto podemos aprovechar para cualquier institución. Ustedes incluso que están recién naciendo, si quieren podemos hacer una donación entre los miembros de... Sí. Del dale, medio. Dale. Mirá lo que te tiro. ¡Oh! Mirá, yo me vengo escapando, me vengo escapando de medio en medio, en este me atrapaste, dale. Ya está, no me cambio más. Bien. Podemos un día hacer una donación, vemos. Dale, sí, dale. No, pero invita a la institución. Acá, la galería, la galería de 9 de julio. Hay un montón de comerciantes acá. Acá hay escribanos de todo. Sí. Tenés para... Hay de todo. Hay abogados. Tenés razón. Atacamos. Todavía no he ido, ya voy a pasar a saludarlo. Lo que sí, hay un, local un grupo muy lindo, muy... la verdad que me han dado... sacando todo este tema, una alegría bárbaro verlos a todos trabajando juntos, de verdad. Bueno, gracias. No, digo que hay un local que lo vas a tener que pasar de largo porque es un local de tatuajes. Sí, eso sí, o los agarro antes. Claro. Ah, también. Antes de entrar a tatuarte, donás sangre cuando tatuarte. ¿Sos capaz? Vos sabés la cantidad, tenemos chicos que vienen, no vengo porque me voy a hacer un tatuaje mañana. Mira. Entonces ya saben que por un año no van a poder donar. Y vienen a donar, eso también. Y en esta época tenemos mucho, que se nota que los capricornianos, mi hija es capricorniana de esta época, que vienen a donar en enero el día del cumpleaños. Es el regalo que se dan. Mirá vos. Otra cosa que está bueno. Claro. Y este año vamos a ver de entregar el premio aquel al que haya donado más de 10 horas de plata, 25 años, 25 veces de donación. También vamos a estar a todo aquel voluntario que haya llegado a ese número entregando algo por... así como ellos regalan vida, uno le intenta dar algo. Claro. ¿Han bajado el índice de donantes voluntarios? No. Los donantes voluntarios van siempre. Van siempre. Se mantienen. Estos son los que vienen sin necesidad de ni de reponer, ni porque tiene alguien que se está por operar. Vienen a donar voluntariamente, que los tenemos, pero bueno. Hay que contagiar. Exacto. Siempre es bueno renovarse. Y ya te digo, cualquier institución además que nos esté escuchando y quieran hacer una colecta, nosotros vamos a su lugar. Es llamar acá a Hemoterapia, al teléfono del Hospital Interno 220, o comunicarse con cualquiera de ustedes que discretamente le van a dar mi celular, y ahí organizamos la colecta. Bien. No tenemos ningún problema. Más de 8 personas nosotros salimos. Perfecto. Por lo que vos decías, por todo lo que implica salir del hospital. Bien. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por esta comunicación con Un Día Distinto aquí en ABC Radio. No, muchísimas gracias a ustedes. Acabamos de debutar el primera entrevista que damos para ABC Radio. Claro, muy muchas, es verdad. Bueno, así que ABC Radio acompaña la donación de sangre siempre. Vamos a pasarlo ahora al grupo general de WhatsApp que tenemos con todos los compañeros para organizar en algún momento esto, ¿eh? Dale, pero más vale, cuando ustedes quieran. Buenísimo. Chicos, mil gracias por estar. Gracias a vos, Graciela. Recuerden lo último, 7:30 a 11:00, de lunes a sábado, Hemoterapia del hospital, la sangre no se toma vacaciones. Genial, un beso. Gracias, que tengas buen día. Un beso. Chao, gracias.